Unidad 4. Ejercicio 2. François, ¿cómo es tu piso aquí en España? El piso donde vivo aquí en España tiene dos habitaciones. Es pequeño, muy luminoso. Está en el centro de la ciudad. No tiene ascensor y tampoco tiene garaje. Pero no importa, porque no tengo coche. ¿Vives solo? No, vivo con Ramón, un chico de Colombia.